940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda a Mago Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Hoy quiero iniciar esta tarde de programación de su programa Trazos de Nuestra Identidad con una frase del comandante eterno Hugo Chávez. No hay amor más grande que el que uno siente aquí, en el pecho, por una causa, por una patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana. En emisión del programa de esta tarde, nos seguiremos encontrando con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. A propósito de la creación del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano Dr. Jorge Núñez Sánchez, que lleva el nombre del ilustre intelectual, académico, historiador, escritor, periodista ecuatoriano, latinoamericano, miembro fundador de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS. Un homenaje póstumo a la obra y pensamiento por sus invaluables aportes académicos en el cultivo de la verdadera historia de nuestros pueblos, así como por su práctica latinoamericanista, internacionalista, humanista y bolivariana. El Centro de Estudios está adscrito a la Coordinadora CEPAS, que es una organización social de derechos humanos y que ha venido desarrollando diversas propuestas para el fortalecimiento de sus ejes y objetivos fundacionales en los ámbitos nacional e internacional, a partir de procesos de participación social, estudios, formación, ciudadanía e investigación, con la misión de desarrollar estrategias de participación, inclusión amplia de ciudadanos de diversas nacionalidades comprometidos en la consolidación de una cultura de diálogo social para la promoción, defensa de la paz, la soberanía, la integración y la no injerencia, como expresiones del derecho de los pueblos a la libre determinación, haciendo énfasis en la defensa integral de los derechos humanos y de la naturaleza, de las nacionalidades, la cultura y el patrimonio en los ámbitos nacional e internacional, por una solidaridad activa que integre a los países del mundo en una nueva era de profundos cambios y compromisos con la vida, la justicia social y el medio ambiente. La Coordinadora CEPAS, desde su fundación hace 2 años y medio, se propuso buscar estrategias que conlleven al desarrollo, fortalecimiento y transmisión del conocimiento, del encuentro de nuestra memoria, procesos históricos, políticos de América Latina, la creación de un espacio de reflexión, formación, que promueva el estudio, la reflexión y la sistematización y divulgación del pensamiento, vida y obra de los y las libertadores de nuestra América, así como de los nuevos aportes teóricos e históricos de los nuevos pensadores y académicos latinoamericanos, con el objetivo de aportar a la descolonización del conocimiento y pensamiento para la producción teórica de la obra intelectual de nuestra nuestros líderes y lideresas, para la formación histórica política de nuestras comunidades, de nuestros colectivos, de nuestras organizaciones y en general de nuestros niños, jóvenes, mujeres e instituciones del Ecuador y Latinoamérica, a través de metodologías creativas, didácticas, capaces de interesar y convocar mediante el debate, lecturas, análisis, videos, conferencias, charlas, foros, estudios de personajes que propicien la investigación, creación y difusión de estos conocimientos. Así lo visualizó el gran amigo y referente doctor Jorge Núñez Sánchez, que expresaba que debíamos ir hacia una América Latina que rescate esos vínculos del pasado para construir un futuro mejor, unitario, solidario y liberador. Que en un trabajo conjunto con su compañera de vida, la doctora Jenny Londoño, historiadora también ecuatoriana y escritora, miembros fundadores de CEPAS y con otros miembros como el profesor Pedro Sazone, venezolano, Fernando García, Jorge Álvarez, Rafael Quinteros, Erika Silva, Rosa Salazar, entre otros, en ese espacio de encuentro, la Casa Museo Manuela Sáenz, la Libertadora de Libertador, fueron concibiendo la idea que fue tomando forma y estructura con los valiosos aportes del profesor e historiador y investigador venezolano Juan José Romero, del profesor y amigo y camarada sociólogo Pedro Sazone, que sin duda, sin sus aportes, compromiso, no hubiese sido posible la creación del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano Latinoamericano Dr. Jorge Núñez Sánchez, que el martes 11 de mayo del 2021 se instaló y formalizó su operatividad. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia del profesor Dr. Juan José Romero, presidente del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano Latinoamericano Dr. Jorge Núñez Sánchez, que a través de una entrevista y exposición pregrabada nos dará a conocer más sobre este importante centro con su definición, objetivos, los procesos clave, valores y metodología del mismo. Este instituto, este centro de estudio, abre sus puertas a todos e invita a formar parte de estos procesos de educación alternativa, dirigidos a esos hombres, mujeres, jóvenes de nuestra América y de todos quienes deseen iniciar o profundizar en el aprendizaje sobre estos temas con una visión liberadora e integradora. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestro querido profesor Dr. Juan José Romero, presidente del centro, por su tiempo y sus aportes. Y quiero agradecerle porque con él vamos a empezar una serie de segmentos justamente recorriendo ese pensamiento bolivariano, nuestra verdadera historia y también todas las coyunturas que pasen dentro de nuestra América. Esa América profunda, latina, libre, soberana, que muchos países de Latinoamérica sufren el acecho constante de ese norte global, despiadado, injerencista, que es un atentado para la vida, para los seres humanos, ¿no? Reiterar siempre toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, que sigue resistiendo ante esa piratería voraz del norte global, del gobierno norteamericano y sus aliados, ¿no? Con medidas coercitivas y unilaterales, con los bloqueos económicos, de igual manera que sufre Cuba, y vienen implementando cada vez más y radicalizando las medidas que ya estaban y imponiendo otras, que es un absurdo, una incoherencia. Recién Estados Unidos, la semana pasada, puso en la lista a Cuba como un país de trata de personas, que es un absurdo, una estupidez, queridos amigos, ¿no? Y así se siguen inventando cosas para seguir coaccionando a pueblos soberanos y libres, simplemente por no alinearse a su política dictatorial e imperial, ¿verdad? Lo mismo está pasando con la República Bolivariana de Venezuela, como les decía, pero también con la República Sandinista de Nicaragua. Todo ese libreto que se va forjando, el mismo libreto, como decía la semana pasada, que se fue creando con Venezuela, ¿verdad? Lo mismo, que hay una dictadura, que no hay libertad, que hay presos políticos. Cada país tiene su constitución, y en el caso de la República Sandinista ha venido durante muchísimos años consolidando la unión y la paz. Pueblos que, a pesar del bloqueo y de esas medidas infames y criminales, han mantenido y han manejado adecuadamente la pandemia por la COVID-19, donde ha sobrepasado y ha sobresalido y se ha dado importancia a la vida, no al capital. Entonces, toda nuestra solidaridad y como pueblos, como organizaciones, nunca me voy a cansar de decirlo, queridos amigos y amigas, sin afán de molestar a algunas personas, capaz, pero el reto que tenemos, las organizaciones, los seres humanos, los pueblos, ¿verdad?, es unificar nuestros esfuerzos, hacer agendas comunes, porque el único enemigo que tiene la humanidad es ese norte global que impone políticas neocolonialistas, neoliberales, capitalistas, patriarcales, atentatorias, como he repetido y no me voy a cansar de decirlo, a la paz, a la vida, a las democracias y a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, vamos a iniciar con la historia que no nos fue contada, con los mantas huancavilcas, con los primeros navegantes. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, www.radiocce.com.

mi nombre es Karina Clavijo. Estoy súper contenta de estar en Trazos de Nuestra Identidad, acompañando a mi amiga Yuma Ortiz. Bueno, muchísimas gracias a todos esos saludos y mensajes que cada semana nos hacen llegar nuestros grandes amigos y que también aportan cada semana al contenido del programa y que hacen cultura, que rescatan el patrimonio y que rescatan también la solidaridad y la unidad entre pueblos hermanos. Escuchando el saludo de la Karina Clavijo, que aspiro a tenerla pronto en el programa nuevamente, recién lanzó otro disco, otra producción importante. Realmente la Karina es un ejemplo de esa mujer maravillosa, conectada con la naturaleza, con las raíces, y una gran investigadora etnomusical, muy versátil y destacando siempre esa memoria del pueblo afroecuatoriano, bueno, latinoamericano. Muchísimas gracias a esos saludos. Y vamos a irnos a nuestro primer corte musical, y lo hacemos desde la voz del Cristian García, cantautor ecuatoriano, con la canción La Paz como Bandera. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Gringo, súbete al viento, que al final Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos de regreso y nos vamos a nuestro segmento del encuentro con la cultura y con los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, a propósito del lanzamiento de la creación del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, doctor Jorge Núñez Sánchez. Les voy a dejar a continuación con la entrevista y la exposición pregrabada con el profesor doctor Juan José Romero, presidente del Centro de Estudios. Muchísimas gracias. También quiero realizar una invitación para el próximo viernes 16 de julio. Se va a realizar el conversatorio internacional Lenin Ortiz Arciniegas, Pensamiento y Acción, donde se van a reunir varios arqueólogos, historiadores, pensadores latinoamericanos con esa visión de la arqueología social. Y dentro de los trabajos en conjunto que han podido realizar junto a Lenin y obviamente sus aportes que lo siguen haciendo, ¿no? Van a estar presentes de México el doctor Jorge Carlos Núñez Calderón de la Barca, va a también estar presente el arqueólogo e historiador peruano Aldo Bolaños, Fernando Salme Viera, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur, los profesores Iraida Vargas y Mario Sanoja de Venezuela. Entonces, cordialmente invitados, esto va a ser vía Zoom por Facebook Live de la Coordinadora por la Paz a partir de las 5 de la tarde, hora Ecuador, del viernes 16 de julio. Bueno, vamos a dejarle con entrevista del profesor Romero, a quien reiteramos la bienvenida y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, muchas gracias, Chumac, por esta gentileza de haberme invitado a tu programa para hablar un poco del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, doctor Jorge Núñez. Para nosotros de verdad es una maravillosa oportunidad para poder dar la información acerca de la reciente creación de nuestro centro. Y esperamos que quienes estén en sintonía con el programa a partir de ahora se acerquen y entren en contacto con nosotros para que activamente puedan acompañarnos participando en las actividades del centro. Bueno, te reitero las gracias y esperamos llenar las expectativas que tú tienes planteadas con este programa. Bueno, en primer lugar, podemos decir que el Centro de Estudio del Pensamiento Bolivariano Latinoamericano es una instancia organizada, adscrita a la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS. El centro lleva el nombre del doctor Jorge Núñez Sánchez en homenaje a este gran historiador ecuatoriano, que para nosotros es un orgullo que revestir nuestra labor y, digamos, nuestra labor de enseñanza y de promoción del conocimiento con la figura referencial de este gran intelectual que es Jorge Núñez Sánchez. Y además vincularlo con la integralidad de la actividad que realiza la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, quien viene desarrollando un importante trabajo en la formación y consolidación de un nuevo pensamiento para América Latina y el Caribe. Esto, en primer lugar, para nosotros, desde el Centro de Pensamiento, para el Centro del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, es un gran compromiso porque significa estar inmerso en una orientación legada del historiador intelectual orgánico como fue el doctor Jorge Núñez Sánchez, y además de eso, con el compromiso de responder a las exigencias que tiene planteada CEPAS como, digamos, organización auténtica, legítima del pueblo latinoamericano para buscar la solidaridad y el impulso de la revolución en América Latina y el Caribe. El centro del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano se define como un espacio académico y político. Es un espacio para, digamos, la reflexión, la formación, el estudio, la investigación desde una perspectiva de compromiso con los postulados no solamente bolivarianos, sino con los postulados y el acervo, digamos, intelectual de los pensadores de nuestra América Latina, que se inscribe dentro de la búsqueda, digamos, de un pensamiento soberano, de un pensamiento auténtico, un pensamiento conectado con la realidad de nuestro pueblo, y digamos que busca principalmente la independencia, la autonomía, la integración y sobre todo una postura firme y antiimperialista. De manera que el Centro de Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano es un instrumento, digamos, al servicio del pueblo latinoamericano, y en este caso para la formación de las organizaciones de base que hacen vida en el Ecuador y sobre todo en Venezuela, para desarrollar una visión solidaria, una visión emancipadora y una visión que rescate el sentido histórico de identidad y de pertenencia con nuestro acervo independentista. Eso, de hecho, es lo que persigue el Centro de Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano. En este sentido, aspiramos a que podamos seguir avanzando con una estrategia que sea coherente con ese pensamiento transformador para, digamos, crear una nueva realidad en América Latina y el Caribe. También es importante referirnos a los procesos clave que se desarrollaría en la gestión del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, Dr. Jorge Núñez Sánchez. Consideramos que este centro debe orientarse en función de los siguientes procesos. En primer lugar, generar espacios para el estudio, la investigación, la reflexión, la divulgación del pensamiento bolivariano y latinoamericano en espacios tales como bibliotecas, seminarios, videoconferencias y todos los medios y modalidades que se puedan desarrollar. En segundo lugar, generar un espacio de formación sobre la descolonización. La descolonización del conocimiento con el fin de, reconstruir la memoria histórica del proceso de independencia y el fortalecimiento de una conciencia antiimperialista. En tercer lugar, como proceso clave, tenemos promover la vocación integracionista de nuestros pueblos, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de las instancias naturales de integración, como es el caso de la defensa de UNASUR, la Unión de Naciones de Sudamérica, digamos como una instancia activa y funcional de nuestra región. Se requiere la defensa de esta instancia dentro de los marcos del principio de la autodeterminación, el principio del multilateralismo, que son fundamentos para seguir avanzando en la alianza estratégica entre nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas, siguiendo, digamos, los pasos de lo que es el ALBA y lo que es la CELAC. Y en cuarto lugar, como principio clave, como proceso clave, tenemos potenciar la vigencia del pensamiento histórico de Simón Bolívar para como insumo o como elemento central de una geopolítica emancipadora que se basa en la búsqueda de la independencia, la integración, el anticolonialismo y sobre todo la soberanía de los pueblos latinoamericanos que tienen el derecho a defender su autonomía y su autogobierno. En otro orden de ideas, es importante también referirnos a los valores del centro de estudio del pensamiento bolivariano y latinoamericano, doctor Jorge Núñez. Entre esos valores que promueve el centro, tendríamos lo siguiente. En primer lugar, la solidaridad para enfrentar las agresiones imperialistas. En segundo lugar, la formación integral para vincular el conocimiento científico con la historia concreta que nos ha permitido entender la conformación de nuestras sociedades como un proceso histórico independiente. En tercer lugar, como valor fundamental, tenemos la identidad cultural para la activación del pensamiento latinoamericano basado en la construcción de un conocimiento que sirva como paradigma para el respeto de las naciones y para una convivencia pacífica y armónica a nivel planetario. Y en cuarto lugar, tenemos como valor fundamental del centro la defensa del principio del buen vivir. Este principio es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, para enfrentar la racionalidad instrumental y destructiva del capitalismo y recobrar el sentido humano y constructivo del proceso civilizatorio. En general, el centro se orientará por la metodología de la investigación-acción, buscando, digamos, el fortalecimiento intelectual de nuestro pueblo, sobre todo de las organizaciones de base que están dispuestas a defender la autonomía, a defender la independencia de nuestra patria grande. Bueno, Yuma, quiero agradecerte la gentileza que has tenido de invitarme a este programa. Considero que tú como líder, como presidenta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, has venido cumpliendo un papel muy destacado, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel internacional, en la organización y la promoción de la unidad de los pueblos y de la solidaridad que se requiere en momentos tan difíciles para constituir o, digamos, construir una alternativa que sea, digamos, válida para enfrentar el neoliberalismo que pretende imponerse de nuevo en nuestra región. Realmente consideramos nosotros que desde el Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano Latinoamericano, doctor Jorge Núñez Sánchez, podemos dar nuestro pequeño aporte, nuestro modesto aporte en esa dirección que ustedes vienen desarrollando a través de ese PAS. Creo que vamos a desarrollar un programa de formación sociopolítica e histórica para, digamos, fortalecer a las organizaciones de base y aprender de ellos también, aprender de este proceso de lo que sería la unidad estratégica en función de construir los vínculos soberanos de la patria grande. Bueno, esperemos que con la activación de los programas del centro podamos lograr una significativa audiencia, no solamente con las videoconferencias, con los seminarios, sino que podamos, digamos, hacer intercambios con los colectivos que están actuando en Ecuador, en Venezuela y a nivel internacional para fortalecer la conciencia antiimperialista y anticolonialista. Te reitero las gracias y esperemos que con mucho optimismo que vamos a seguir adelante y las consignas que ustedes tienen en la CEPAS, como es el rescate, digamos, de la dignidad de la patria grande, sea una realidad tarde o temprano. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo soy como el espíritu que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa, pero espino al que me menea. Espino al que me menea, no se meta con Venezuela o se equivoque, no siga el mismo camino torpe y estúpido del anterior gobierno de Estados Unidos. Demuestre un poquito de inteligencia, reconozcan, vean que este mundo ha empezado a cambiar, que Venezuela cambió para siempre. Están muy equivocados los que aquí están haciendo planes, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Pero Dios está con nosotros. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sala. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Basilio Gutiérrez García, soy el consejero político de la Embajada de Cuba en Ecuador. Me complace muchísimo felicitar la realización del programa Trazos de Identidad que produce nuestra amiga y compañera Yumarco Ortiz. Muchas felicidades y sigamos construyendo juntos la patria grande. Soy Ana Mendoza de la tribu Ijib Ayamán del pueblo de Venezuela. Un saludo enorme a la gente de Trazos de Nuestra Identidad y a mi hermana, amiga, compañera Yumago Ortiz. Un abrazo grande desde el corazón del pueblo venezolano. Viceministro para temas multilaterales Alexander Llanes de la República Bolivariana de Venezuela, representante de la Cancillería

cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. En nombre de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, un cálido saludo fraterno a Yumak Ortiz, responsable coordinadora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su compromiso con la promoción de los derechos culturales de nuestros pueblos. Soy Pablo de la Vega. Compañeros que conforma Trazos de Nuestra Identidad, en especial a Yugma Ortiz, quien nos ha brindado y nos ha abierto la puerta de su casa. Un abrazo desde la parte de la diversidad y de la plataforma Conciencia Ciudadana. Y un saludo a todos y todas los que nos escuchan. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yugma, construyendo la patria grande. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas de América Latina, el mundo, de Ecuador, que se han dado y han estado junto a Trazos de Nuestra Identidad esta tarde. Muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Calla Cama, y reiterarles la invitación para el próximo viernes 16, el conversatorio internacional Lenin Ortiz Arciniegas, Pensamiento y Acción, vinculado todo a su obra con la visión de la arqueología social, la recuperación de las pirámides de Cochasquí, su participación en expedición en canoa del Amazonas al Caribe, y también el tema de uno de los primeros encuentros que se hace en el Ecuador en los años 70, sobre este encuentro de Valdivia, 6.000 años de historia. Bueno, muchísimas gracias. No se olviden de conectarse a través de la www.radiocce.com. Manténgase en la programación de la primera radio pública cultural del país. Un abrazo grande. Calla Cama. Chao, chao. Nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.